Concordia, pero sigue frío, pero acá muy cálida. Nos vinieron a visitar porque se vienen las elecciones para el directorio del IOSPER. Temita que ha generado muchísimas expectativas en el tema de los afiliados puntualmente. Es la gran obra social de la provincia de Entre Ríos. Y nos están visitando. Son candidato a director titular y candidata a directora suplente por el agrupamiento Pasivos. Esto se da, ahora nos van a explicar, casi por primera vez en estas elecciones del IOSPER. Están con nosotros Juan Carlos Cretaz y Juana Ábalos y un montón de amigos que nos vinieron a visitar, que la verdad que nos pone muy contentos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un placer tenerte en el programa. Hola, buen día. Uh-huh. Muchas gracias por poder brindarnos este espacio uh-huh. y poder llegar a todos los lugares donde escuchan esta radio uh-huh. y para nosotros es importante porque estas elecciones, como bien lo dijiste, generan muchas expectativas sí. En cuanto a lo que hoy por hoy es una cuestión histórica que uh-huh. hace desde que tanto desde ACMER como en este caso se confluyó en una lista con ATE, podamos tener, bueno, en este caso yo como director titular y en el caso uh-huh. de Juan Ábalos de suplente, poder dirimir estas elecciones con la Federación de Jubilados, uh-huh. que en realidad para nosotros es importante porque hay muchas cuestiones que uh-huh. hoy el IOSPER tiene, digamos, dentro de lo que es la obra social en cuanto a dificultades. Seguro. Hay una situación económica compleja, delicada. ¿Por qué hay mucha gente que nos ha manifestado con su mensaje de texto, y acá ya la suma Juana, que está contento de que ACMER y ATE, primero juntos y segundo, tengan la presencia para ocupar un lugar representando a los pasivos? ¿Por qué se celebra esto? Bueno, porque hace muchísimo tiempo que nosotros no hemos participado uh-huh. de elecciones en la parte pasivos. Uh-huh. ¿Siente que van a estar representados ahí? Yo creo que sí. Bueno, nosotros somos un gremio de muchísima trayectoria, un gremio de lucha, uh-huh. por eso estamos juntos, no ahora, no es casualidad, nosotros venimos desde años de lucha con lo multisectorial, uh-huh. en defensa de los trabajadores, en poder conseguir el porcentaje que nos sacó en la época de la emergencia económica, uh-huh. el 2% al IOSPER, porque ahora se está devolviendo a cuenta gota. Falta pero bueno, todavía, falta, pero está falta, bueno traerlo a colación. Pero sí, hay que decirlo, uh-huh. pero eso es a raíz de grandes luchas, ¿no? Uh-huh. De nuestra, de los compañeros trabajadores. Uh-huh. Y no es casualidad que estemos juntos para emprender esta gran batalla, diría yo. Seguro. Porque que es así. Nosotros va a ser un directorio abierto a la escucha de nuestros jubilados. Uh-huh, uh-huh. Hemos recorrido la provincia, yo ahora acompañando a Juan Carlos, él ya lo hizo uh-huh. anteriormente porque ellos tuvieron elecciones internas para elegir su candidato. Perfecto. Y a mí me eligieron mis, uh-huh. mis pares, mis compañeros de toda la provincia jubilados, porque yo soy la presidenta provincial del Centro de Jubilados de ATE. Ahí está, ¿eh? Así que yo muy contenta de representarlos también a ellos y, por supuesto, al resto de todos los jubilados. Yo creo que también que sea ACMER y ATE, que muchas veces son la punta de lanza de los reclamos, la defensa de los trabajos, muchas veces son los primeros que encabezan los reclamos, yo creo que eso se celebra también. Sí, por supuesto, uh-huh. yo creo que sí, uh-huh. y me parece importantísima esta alianza que hemos uh-huh. logrado nosotros. Valiosa. ¿Con qué te estás encontrando, Juan Carlos, en este recorrido, en este contacto? Que está bueno contarle porque hay preocupación, hay cuestiones que tienen que ver con la economía, que impacta siempre en las cuestiones de las obras sociales y la salud. Sí, bueno, nos encontramos con diversidad de cuestiones que hacen a el funcionamiento, ¿no?, el cual hoy en parte no está teniendo la obra social. Uh-huh. Hablamos de algunas prestaciones que están cortadas, pero no es alguna desde hace poco tiempo. Hay algunas que están cortadas desde el año pasado, uh-huh. Que llevamos 7-8 meses, pero hay otras que llevamos prácticamente 2 años. Entonces, ¿verdad? Indudablemente, nosotros nos preocupa y nos va a ocupar poder tratar de que estas prestaciones vuelvan, como fue en algún momento, en el caso de odontólogos. Claro, ahí está, bravo. Pero aparte, bueno, esto no es exclusiva del IOSPER, están en conflicto exactamente, con... Exactamente, uh-huh. porque en realidad cortaron a todas las obras sociales. Pero bueno, pero yo digo que siempre nosotros debemos buscar la forma de una u otra manera llegar a buscar el convenio para tratar de volver a que esta prestación, más allá de lo que estén pidiendo hoy los odontólogos, que es un canon, que en realidad es una obra social, si no la pueden pagar las prepagas, indudablemente el IOSPER, que es una obra solidaria, en realidad con los aportes que hacen los trabajadores, el 3%, y como recién decía la compañera, que se ha podido lograr recuperar de ese 2% que en la ley de emergencia 95 fue sacada, digamos, de la obra social, o sea, se la quitó, o sea, del 6% pasó al 4%, cuando nosotros preguntamos a cualquier otra obra social si con un 7% puede funcionar la obra social, y de ninguna manera puede funcionar con esa cantidad de aporte cualquier obra social. Indudablemente pasaron 23 años, pero como decía la compañera recién, a la lucha de todos los compañeros, de lo que hace en cuanto a la parte de AGMER y de ATE y de demás trabajadores, que se ha luchado para que devuelvan aquellos que en su momento lo quitaron, y bueno, realmente en el 2017 se pudo lograr un 0,5, en el 2021 otro 0,5, y ahora en marzo de este año otro 0,5. Como vos bien dijiste, Pablo, falta otro 0,5 para llegar al recuperar 6, lo que... al 6% del año 95, o sea, llevamos 27 años. Indudablemente esas cuestiones nosotros debemos en esto valorar de... que como vos bien decías, que siempre somos punta de lanza para encarar, digamos, estas cuestiones, bueno, nunca nos dimos por vencido y se siguió en eso, pero lógicamente, como se verá, se llevó mucho tiempo. Por supuesto que vamos a seguir, así ya cierro. No, seguí. Por supuesto que nosotros vamos a seguir en la política de recuperar ese otro 0,5, y si es posible... que la parte patronal aporte más a las obras sociales. Yo siempre doy un ejemplo, porque hay montones, es una de las obras sociales de las cuales la parte patronal es la que menos aporta. En Tierra del Fuego sabemos que son distintos los valores, pero en Tierra del Fuego aporta lo mismo un trabajador que aporta acá, que es el 3%, pero el Estado aporta el 11%. Mira, ahí está, ahí bueno, ya hay una diferencia, bueno, que en esos numeritos es abismal. Y es el doble, hoy claro. Tenemos el 5,5 y ellos tienen el 11%, por eso digo... Pero no tenemos que quedarnos en eso. Nosotros también lo que tenemos que seguir buscando es el financiamiento de parte de leyes nacionales que se han votado, pero solamente para financiar a las obras sociales nacionales. Hablamos de tres leyes, por ejemplo, la ley de género, la ley de fertilidad asistida, y hablamos de lo que es la ley de discapacidad. Y en realidad el IOSPER hoy dispone alrededor del 60%, por ejemplo, en lo que es medicamento de alto costo, lo que es la parte de oncología y a su vez de discapacidad, pero del Estado Nacional no recibe un solo peso para esa prestación. Indudablemente nosotros tenemos que ver de qué manera podemos lograr a que se financie, como así lo financian a las leyes nacionales, para que también a esta obra que es provincial, porque en realidad cuando se solicita que se le reintegre o que se le dé cierta cantidad de dinero, que no es poco, son mil y miles de millones de pesos, tratar de que a la obra social de IOSPER también le llegue, porque estas leyes piden que se adhieran las demás obras sociales, pero que en realidad... el financiamiento, que lo saquen de donde lo saquen, a ellos no les importa. Y a nosotros eso nos interesa, que ese financiamiento exista. ¿Por qué? Porque esta obra social es una obra social, como dije recién, solidaria, pero a su vez no persigue fines de lugro como lo persiguen algunas prepagas, que eso es totalmente diferente. Todo lo que ingrese a la obra social del IOSPER, todo ese dinero se vuelca en mejores prestaciones y a su vez en mejores servicios, ¿no? Y con estas leyes que decía Juan Carlos recién, de financia la obra social, y con otras leyes que por ahí quieren aparecer, como la ley de fibromialgia, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser atendido, por supuesto, y asistido por la obra social. La fibromialgia existe, de hecho yo sufro de fibromialgia, pero por suerte lo llevo muy bien con otras alternativas, digamos, bien, ¿no? Bien. Esta obra social es de carácter solidario y nosotros la vamos a defender porque es una obra social muy buena. Es una obra social buena y todos la tenemos que cuidar. ¿Cómo analizan el escenario inflacionario? Y a veces, porque yo una vez charlé al aire con el presidente, el IOSPER, con Cañete, y me decía que los salarios al quedar abajo no sabés cómo nos impactan a nosotros. Entonces se empieza a mezclar la lucha por la recomposición salarial con el impacto al IOSPER. ¿Es un temita esto para tener en cuenta? Y es un tema, es un tema. Vos imaginate que hay una inflación terrible, los saberes no alcanzan, la canasta básica es altísima. ¿Y el aporte al Joffer queda como reducido o no? Exactamente. Si bien el aporte es del 3%, vos te imaginas que es una obra social que contiene, además del titular, a toda su familia, y ninguna obra social prepaga hace eso, porque el IOSPER te contiene toda la familia, desde que estás embarazada hasta que tu hijo termine de estudiar a los 25 años. Es una muy buena obra social, por eso te digo... Sí, es la gran obra social de la provincia, ¿no? Exacto, la tenemos que cuidar entre todos. Y sí, obviamente que impacta la inflación, impacta la baja de los haberes de todos. Vos te imaginás que hay jubilados que ganan miseria, sobre todo los municipales, los pensionados, pensionadas, que quedan viviendo. Está buena este escenario que vos estás marcando, para tener en cuenta, ¿no? Después el financiamiento de una obra social, ¿no? Está bueno. Pero claro, y además, vos, si sos pensionado, cobrás el 70%, no cobrás el 82% como cobramos el resto, que nunca termina siendo un 82%, sino un 79%, 77%. O sea que seguimos desfinanciados nosotros, los trabajadores y jubilados. ¿Qué desafíos también? A mí me gustaría también que le cuenten al oyente cómo es el tema de las elecciones, ¿no? Porque... estamos hablando de directorios en representación de todos los sectores, de los trabajadores estatales, vamos a decirle, ¿no? En este caso son 7 directorios. ¿Me pueden explicar eso, contarle a la gente cómo es? Sí, son 7 directores. Por policía, que no son jubilados y ellos tienen su propio agrupamiento y los votan, a ellos son retirados. El Poder Ejecutivo, va a ATE, por primera vez que después de muchísimo tiempo ATE está presentando una lista, que es Mariana Luján y Víctor Sartori, y también van por municipales, que es Maxi Torre y Liliana Caraballo, una excelente compañera nuestra municipal. También van los judiciales con los legislativos, que va Cañete, docentes activos, que Adriana Epp, que continuaría, digamos. Que mira lo que son las cosas, ¿no? Nosotros jubilados, que yo recepciono muchas demandas del interior con respecto al IOSPER, una prótesis que no te la dan en tiempo y forma, medicamentos, cáncer, bueno, etcétera. Y yo he recurrido a Adriana Epp y ha sido la única persona que a mí me ha dado respuesta, no solamente a mí, yo creo que a un montón de personas, ¿no? Pero si uno no tuviera a alguien conocido ahí adentro, yo, el director de los jubilados que está ahora, la verdad, que ni lo conocemos, siempre brilló por su ausencia. Así que, bueno... Está bueno marcar eso, ¿no? Porque la idea es ir venir con otra impronta, ¿o no, Juan Carlos? Es tener contacto, es tener el acercamiento con el afiliado, que si va el IOSPER porque necesita. Exactamente, bueno, eso es lo que uno sigue pregonando, ¿no? E inclusive nosotros, al comenzar el recorrido la provincia, no hemos visto ya automáticamente cuáles son las cuestiones que hoy por hoy hacen al comienzo, que es la comunicación. O sea, el problema más grande que tiene la obra social hoy por hoy, más allá de que no hay prestaciones y estas otras cuestiones, de algunas de las prestaciones, es la comunicación. O sea, en todos los lugares no es la misma. Nosotros, por eso, dentro de las propuestas, tenemos que seguir capacitando a lo que es la parte de administrativo, a los médicos y a los médicos auditores. Porque los médicos auditores, muchas veces, en muchos lugares que hemos recorrido la provincia, no están al tanto de lo que, o por lo menos es lo que se ve con respecto a lo que por ahí se planteaba en Villa General San Martín, sí, o lo, sí, que está bueno, lo que es Paraná, lo que es Crespo, pero que en realidad nosotros tenemos una obra social que no es para las grandes ciudades, sino que es para toda la provincia, por lo tanto... Nosotros, con idiosincrasia diferente, con posturas diferentes, con el sector empresarial diferente, porque hay que decir que está la corporación médica también en esto. Sí, sí, ¿no? Bueno, pero por eso mismo, o sea, la FEMER nuclea a todos los médicos de toda la provincia. Por lo tanto, el médico que trabaje acá en Concordia, que trabaje en Federación, en Federal, bueno, en Isla... es lo mismo, o sea, porque la federación lo nuclea todo, o sea, ahora... Pero los sanatorios de Concordia se separaron de Acler, entonces ahí hay que ir por sectores diferentes. No, pero está bien que lo exprese a eso, pero también el sanatorio de Villa General San Martín también está por fuera de lo que es la FEMER, pero Ojo, que lo que nosotros vamos a seguir pretendiendo y seguir en esta política es que lo mismo que se le da a la FEMER, se le dé a los sanatorios. O sea, que no es que a los sanatorios, o en el caso de sanatorio acá de Concordia, se le da un plus o más respecto a lo que es el convenio. Es el mismo convenio. Ahora, sí. Lo que sí ellos forman uno aparte, seguro. Pero que en realidad el importe que se le paga por las prestaciones son exactamente la misma, uh-huh. que lo que se hace con el convenio de FEMER. Entonces, uh-huh. indudablemente, no es que, digamos, es diferente, sino que es diferente en cuanto a que ellos, por ejemplo, en este caso, los odontólogos, ellos también tienen un colegio de odontólogos que no está nucleado dentro de la FEMER. Uh-huh. Por lo tanto, no. Por eso es que ellos piden un canon mayor en este momento a lo que está dado por lo que se ha dado el convenio con la FEMER. Entonces, y que hoy no está el servicio. Por eso mismo, porque ellos quieren ese canon que, como dije al comienzo, no lo pueden pagar las prepagas, uh-huh. indudablemente una obra social que es solidaria, como en este caso, que se limita a los ingresos que tienen, y como vos bien decías recién, cuando nosotros no recibimos un aumento, tampoco lo recibe la obra social. Claro. Yo que estoy en las negociaciones con el gobierno, porque aparte yo soy paritario por uh-huh. ACMER, perfecto. En todo lo que hace a las negociaciones salariales, nosotros lo que siempre decimos es que todo lo que se dé de aumento vaya al básico. ¿Por qué decimos al básico? Porque eso repercute en la obra social. Seguro. Entonces, indudablemente, seguro. Nosotros decimos que en el año 2020, por ejemplo, el Estado, el gobierno, no nos dio un peso de aumento. Por lo tanto, la obra social no recibió un peso de aumento. No recibió un peso. Y siguió con el mismo presupuesto del año 2019. También tenemos que decirlo en eso. Sí, ahora, decirlo. Ahora, porque el hubo Estado, inflación, porque hubo aumento de insumos, porque hubo aumento de... Y aparte, es que el Estado... En ese momento que teníamos un problema gravísimo, no solo acá en la provincia, sino en el mundo, que era la pandemia, se tendría que haber hecho cargo y haber dicho, bueno, no le podemos dar el aumento, pero sí vamos a financiar a la obra social, claro. que es lo que realmente se necesita, que, como vos bien decías, la salud no se negocia, uh-huh. la salud es un derecho, uh-huh. y por lo tanto tenemos que hacer valer ese derecho. Uh-huh. Y la salud no es como ir a una negociación, como yo por ahí le digo a los compañeros, de decir voy a buscar un peso más o menos, porque... no tiene precio, por lo tanto nosotros tenemos que darle el tratamiento urgente y la solución urgente. Seguro. Supuesto, seguro. Sí, la salud para nosotros no es un negocio, pero para la corporación médica sí. Con respecto a lo que vos decías, la FEMER es una cosa y ACLER es otra. Y ACLER deja los sanatorios chiquitos con el traste al norte, digamos, uh-huh. que es lo que hace con respecto uh-huh. a lo que vos preguntabas recién, y eso es lo que hace uh-huh. ACLER. Uh-huh. En desafío para lo que se viene a la gestión, vamos a decir, pasaron las elecciones, ¿a dónde hay que apuntar con el tema de la obra social? Y a que se recuperen los servicios que uh-huh. no se están dando. Uh-huh. Básicamente que lo que más piden, y en todos los lugares que hemos ido, odontólogos, neurólogos que no hay, no atienden por Mirá. Sabemos que lo... ¿Y eso cómo se plantea? ¿A negociar? ¿A ir a hablar? A acordar montos, acordar, honorarios, hay que acordar, esto así. Pero no solamente va a haber un director, ojalá pudiéramos mm. entrar todos, o pudiera entrar ACMER, ATE y otros compañeros, entonces habría más fuerza para pelearlo, ¿me entendés? Y para poder negociar con eso. Vos sabés que yo te voy a decir algo que llegó como mensaje acá, que coincide con lo que vos dijiste. Nos han manifestado que muchas puertas se han cerrado en el contacto con el afiliado, y generalmente destacaron a la ACMER, que ha por lo menos conversado, charlado y tratado de solucionar algunas cosas. Y ha causado enojo hasta con Cañete, que es el presidente, que se cierra, que es el sector más chiquito, que son los judiciales, sí. pero tienen un poder terrible. Exacto. ¿Le llega esto? Sí, estos nosotros comentarios? Lo hemos hablado, sí, uh-huh. sí, porque ¿cómo puede ser que tenga tan poquitos afiliados y sea el presidente y uh-huh. usted? Cuando hay otros directores como ACMER o del poder claro, la masa ejecutivo, ACMER, la masa más grande la tiene ACMER, digamos, uh-huh. que podrían ser el director, en este caso, del IOSPER. Uh-huh. Y otra de las cosas que nosotros hemos recepcionado es el cobro de plus de los médicos. Uh-huh. Pues fíjate que hay especialistas que viajan de una localidad a otra y te cobran un plus de 5.000 pesos sí, o 2.500 pesos, uh-huh. como nosotros hemos ido escuchando en el interior. Sí, eso sí, no sí. puede estar pasando, porque si la FEMER firma un convenio con el IOSPER, que lo respete y uh-huh. lo respeten los médicos uh-huh. también. Viste que el IOPE recomienda no pagarlo, pero te lo pide. Hay que denunciarlo. Sin nombre y apellido, pero hay que denunciarlo. Porque no puede ser. Después otra de los reclamos que han llegado acá hablando del IOPE, cantidad de órdenes, que tenés un cupo. Uno por ahí no entiende. Sí, bueno. ¿No? Pero esto está pasando. ¿Cómo lo ven eso? No, en realidad para los jubilados hay 12 órdenes al año y 6 para los activos. Bien. Pero también ha pasado que a veces el afiliado abusa, porque es cierto, ella que no es de IOSPER dice, necesita ir al médico, bueno, yo te presto mi orden. Con bueno, esto yo con, creo que ha llegado un control, digamos, grado de alguna de control manera. En esto. Pero ¿les llegan estas cosas a ustedes en el recorrido por la provincia? Sí, lo que más nos ha llegado a nosotros, bueno, en el caso no de los jubilados, pero sí de los activos en cuanto a las 6 órdenes, que ellos... por ahí, por como dije al comienzo, la comunicación, la comunicación de que no es solo 6 órdenes al año, son 6 órdenes que se han limitado a estos, digamos, números, por el hecho de que, como decía la compañera, se prestaba la obra social. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Era muy fácil, porque iba y sacaba una orden y no había límite de órdenes, por lo tanto, al no haber límite, o sea, podía sacar la que quisiera. Vos fijate que yo te voy a dar un ejemplo de en algún momento, porque yo ya vengo de hace bastante tiempo inmiscuido en alguna de las cuestiones de lo que hace al funcionamiento del IOSPER, y en un momento yo estuve hablando con una directora del IOSPER, que estoy hablando hace más o menos 10 años atrás, del cual ella planteaba la cantidad de órdenes que daban a la provincia, que en un mes había 50.000 y en la otra había 120.000. Mirá. Entonces, indudablemente, hubo un planteo donde yo... casualmente, bueno, lo digo porque en ese momento fue que surgió esta cuestión de las órdenes, ya que vos preguntaste, y yo le decía, el problema también está en esto. Yo le digo, yo tengo que ir a pedir un medicamento crónico, le digo, y todos los meses tengo que ir a darle una orden al médico para que solamente me escriba los medicamentos que necesito. Claro. Entonces, le digo, yo estoy gastando 12 órdenes al año solamente para eso. Entonces, le digo, no se puede hacer algo... que se diga, bueno, me cae un poquito crónico cierto tiempo. Bueno, al tiempo se logró de que en realidad se haga, digamos, ir al médico, el médico con una historia clínica, escribe los dos medicamentos y por 6 meses nos dan para ir todos los meses a la farmacia y yo gasto una orden. ¿Qué quiere decir? Que yo hoy por hoy gasto 2 órdenes en el año para esto que antes gastaba 12. Claro, tenías que llevar una orden. Y lógicamente, entonces, porque el médico, lógico, te dice, yo estoy trabajando, entonces yo necesito la orden. 2 minutos me hacía y cobraba la orden. Cuando en realidad nosotros, por eso digo, hay cuestiones donde nosotros debemos buscar que también se deje de desfinanciar en estas cuestiones tan simples, pero a veces pasan en otra cuestión. Está bueno, porque aparte a partir del comportamiento uno tiene que ir acomodando. Exactamente, pero quiero decir esto, no es que se quedan sin orden. El IOSPER le va a dar todas las órdenes que necesite. Lo que pasa es que le pone algunas trabas verdad, si vos gestionás, te dan más órdenes. Clínica. Sí, o cuando va a sacar la última orden, le dice, esta es la última, entonces le pide al médico que necesita otra orden. No importa si lo va a necesitar para ese mismo médico o para otro, pero dice, necesito otra orden, y ya con eso puede ir y sacar la orden y en realidad puede ir a hacerse atender, ¿no? O sea, que no es una cuestión de que el IOSPER tiene un límite en esas, digamos, órdenes, sino que es ilimitado. Tema sensible tocó, Juana, ¿cómo lo estás viendo esto de los plus, ¿no? Que te cobran cuando vas a ver al médico... si vos haces tu aporte, porque el médico me cobra, en algunos casos, cifra como vos dijiste, alarmante, te piden 5 lucas como si nada, ¿cómo lo ves a eso? No, por eso mismo, es que casualmente estamos trabajando en forma conjunta y lógicamente nosotros... dentro de la propuesta nosotros tenemos seguir concientizando que existe una ley de plus y por lo tanto nosotros tenemos que hacer valer eso porque nos toca el bolsillo, o sea, como afiliado nos toca el bolsillo, porque en realidad el IOSPER paga lo que corresponde para esa prestación más lo que paga el COSEGURO, el afiliado, hoy está alrededor de 2.200 pesos. Lo que pasa que, bueno, indudablemente lo que dice Juanita es respecto a que los médicos, como los odontólogos, están pidiendo entre 3.500, 4.000 pesos, ellos con ese plus quieren llegar a ese valor en cuanto a la prestación. Si son 2.200 pesos, con 1.000 pesos más llega a 3.200. Claro. Entonces, lo que nosotros decimos es que se tiene que denunciar, porque en realidad la ley está, más allá de que por ahí no comprometer al afiliado, pero sí denunciar, por ejemplo, en este caso, en la seccional de ACMER o a la seccional de ATE, sin nombre y apellido, decir el médico tanto está cobrando plus. Cuando se tenga algunas quejas, si nosotros estamos como directores, nosotros vamos a la FEMER, le decimos, señores, en Concordia, el médico fulano de tal está cobrando plus. Ellos van a tomar carta en el asunto, van a mandar inspectores para ver si es cierto que eso está ocurriendo, y por lo tanto, si eso ocurre y lo detecta la FEMER, que ha firmado un convenio, y ellos están dentro de ese convenio, por lo tanto, van a recibir sanciones, a veces de suspensión de matrícula y a veces... Lo castigan con montos muy altos. Seguro. Indudablemente después. Y por multas así. Y después, indudablemente, ya ha pasado en algunos momentos donde los médicos van a pedir por favor para trabajar con el IOPAR, porque sabemos que es la obra social más grande y tiene alrededor de 300.000 afiliados. Sí, o sea, indudablemente, a veces no es solo por el importe, sino es por la cantidad que atiende el IOSPER. O sea, el IOSPER, digamos, que tiene el IOSPER para que los médicos atiendan. Porque nosotros decimos, una obra social que tiene privada, que tiene 10.000, 20.000, no es lo mismo una que tiene 300.000. O sea, nosotros tenemos que ver cuál es lo que realmente beneficia, si es en cantidad o es en calidad. O sea, pero tenemos que ver que sean las dos cosas en conjunto y a su vez decir, bueno, ¿cómo nosotros tenemos ese financiamiento? Yo por ahí, es lo que tengo en mi cabeza, ¿no? Si uno llega al directorio del IOSPER, es hacer una estadística de qué medicamento es el que más se consume, cuáles son, porque entiendo que, o sea, de lo que yo, porque soy profesor de matemática, entiendo que en realidad, ¿cómo hacen para los descuentos? Porque tampoco sabemos por qué un medicamento nos descuentan el 20, el otro el 25, el otro el 50, el otro el 70. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué parámetros se toman para que al afiliado se le dé ese porcentaje de la obra social? Nosotros, si hacemos una estadística, podemos saber. Sí, manejar datos más concretos. Porque digamos, en lo que hace a la parte de lo que llega al final de lo que se gasta, se dice, bueno, el medicamento, tantos millones. Bueno, pero a ver, yo quiero el detalle de eso. Seguro. En bioquímico, o sea, con la parte de bioquímico, tantos millones. Sí, pero también tenemos que tener detallado cuántos son los análisis, qué análisis son los que más se solicitan. Entonces, indudablemente, nosotros debemos saber en forma específica, porque, a ver, nosotros en realidad, si llegamos al directorio, vamos a ser servidores de los compañeros, porque en realidad es una obra social en la cual necesitan, y más en el caso nuestro de los jubilados, que muchas veces los vemos desprotegidos en cuanto a que no saben a dónde acudir por algún problemita, como vos por ahí planteabas, van a una delegación y lo que necesita es una solución, no otro problema. Y una contención también. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Y otra cosa, te quería decir, los anestesistas no tienen que cobrar, para eso pagamos el coseguro. En una operación, el anestesista se está cobrando, y ahí te dice que no debes pagar. Mirá vos, date. Y esto es así. Bueno, nos vamos a compensar, viste, él es profe de matemática y yo voy a ir a lo más lúdico, soy profe de arte, entonces... Ahí está, números y elecciones. Bueno, acá también las compañeras de Concordia, ¿cómo van a ser las elecciones? ¿Cómo va a ser la modalidad para contarle al afiliado que puede ir a votar? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a estar las urnas? ¿Van a estar en ACMER? ¿Van a estar en ATE? Bueno, las elecciones se van a realizar el día miércoles en el horario de 8 a 16 horas. Nosotros hemos pedido una escuela determinada que hasta el momento no nos han dado la certeza o la seguridad que sea esta escuela. Así que eso ya le vamos a estar informando. Perfecto, buenísimo. Ahí ya está todo. Bueno, mensaje para el afiliado que está escuchando el programa, los tengo que despedir. Ha sido realmente un gustazo que nos vayan a visitar. Bueno. Y lo mejor para las elecciones. Pero me gustaría que le hables al afiliado. Bueno, lo mismo las te voy a pedir, elecciones van a ser, como dijo acá la compañera, el 6 del 7, de 8 a 16 horas, un tiempo muy acotado, así que hay que aprovechar, perfecto, ir y votar. por el que sea, pero participen, que voten, que participen. Si ustedes quieren que la obra social cambie, bueno, acá tienen una propuesta que es muy interesante y que los vamos a acompañar. A la queja hay que dejarla de lado y hay que tratar de cambiar y cambiar por lo mejor. Ahí está. Vote lista 27, vote a Juan y a Juana. Perfecto, ahí está, qué lindo mensaje. Un segundito, dale. Pablo. Esta tarde a las 15 los esperamos en ACMER. Irigoyen, Hipólito Irigoyen. A la sede ACMER con 393, que van a estar los candidatos y van a responder todas las inquietudes y los reclamos también. Ahí está, buenísimo. Es importante. Aparte, está bueno, bueno, lo que dijo Juan y vos, la convocatoria, porque son momentos de participación, hay que involucrarse, gente. Si queremos lograr de mejorar, cambiar. A ver, compañero, ahí le pedimos, qué grande. Sí, no, decirle que habitualmente en todas las elecciones de Diosper participa muy poca gente. Y bueno, si tantas veces renegamos de Diosper, renegamos de la mala atención, bueno, y después que... no vamos a votar. Entonces, yo creo que todos los afiliados al Diosper hoy tienen, la semana que viene, el miércoles, tienen hasta casi diría la obligación de ir, ejercer su derecho a voto y no dejar en pocas manos, digamos, la decisión de quién van a dirigir los destinos de nuestra obra social. Así que convocarlos, que participen, y que, por supuesto, bueno, si votan a la lista 27, mucho mejor. Mirá, si va Juan y Juana con un respaldo de un voto masivo, te sentás de otra manera a la mesa o no, para las decisiones. Bueno, Juan, el cierre con vos, lo mejor para el miércoles, y hablarle al afiliado pasivo en este caso, pero en sí a todos los que quieran participar en la elección en Liopa. Sí, en realidad yo lo que quiero decir es, bueno, como planteaba los compañeros, que vayan a votar. Nosotros no es que vamos a representar solamente a los jubilados. Seguro, de ACMER, por eso, y ATE. Vamos a representar a todos los jubilados de los demás estamentos, menos el de policía, porque ellos no se jubilan, sino que se retiran. Y yo les pediría que vayan a votar, que expresen, que digan quién quiere que estos próximos 4 años los represente en el directorio del IOPA, en este caso de pasivo. Sabemos que es la primera vez que nosotros nos presentamos desde la parte institucional, o sea, en este caso de ACMER, y bueno, en confluencia con ATE, para dirimir con la federación, que hace muchos años que viene dentro del directorio, y bueno, nosotros tenemos una propuesta viable, no una utopía, y por lo tanto lo que queremos es que participe, que vayan a votar, porque el día 6 se va a determinar el destino de quiénes son los que lo van a representar en esta obra social tan importante de la provincia y que nosotros debemos cuidar, lo más preciado que tenemos. Y el mensaje que le digo también, en este caso, como vos me pedís, para los activos, que cuidemos esta obra social, porque el día que nos jubilamos, el Diosper nos sigue teniendo como jubilado. Otra obra social nos dice, a nosotros no nos sirve porque ustedes son un gasto, las obras privadas, y en el caso del Diosper dice, es una inversión. Por lo tanto, la salud, como siempre digo, hay que defenderla porque es un derecho y ese derecho tenemos que hacerlo valer. Perfecto. Juana, lo mejor para el 6, que son las elecciones. Agradecerle a Luis Nis y a María José, que anda por ahí sacándonos fotos,